fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Quique Zapata y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado. Radio nuestra que estás en el cielo. Por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. La actriz Olivia Newton-John, conocida por la película Grease, murió a los 73 años. El esposo de la artista, John Easterling, dio a conocer que falleció en paz en su rancho en el sur de California, en los Estados Unidos, el lunes por la mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, escribió su esposo en las redes. Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama, compartió su esposo en un comunicado en la cuenta de Instagram de la cantante y actriz. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al fondo de la Fundación Olivia Newton-John. La actriz, conocida por interpretar Sandy Olson en Grease de 1978, reveló que estaba luchando contra el cáncer de mama en etapa 4 en octubre de 2021 y dijo que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal. Tras conocer la triste noticia, John Travolta compartió un sentido mensaje sobre su compañera en su cuenta de Instagram. Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John, escribió el actor. La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos, como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015. La ganadora de 4 Grammys contó que su cáncer de mama había hecho metástasis y se había extendido a su espalda, lo que la obligó a cancelar actuaciones. Entre 1973 y 83, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre los 10 más populares en Estados Unidos, ganó 4 premios Grammy, protagonizó Grease con John Travolta y Xanadu con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, You Are The One That I Want, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias. Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante con distintos éxitos, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease. Newton-John era hija del profesor de literatura Brian Newton-John e Irene Brown, cuyo padre era el físico ganador del premio Nobel Max Brown. La actriz y su familia se mudaron a Melbourne, Australia, cuando ella tenía 6 años. Regresó al Reino Unido cuando era adolescente para seguir una carrera como cantante y participó del Festival Eurovisión en 1974. La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de If Not For You, un sencillo compuesto por Bob Dylan que también grabó George Harrison. Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 para su álbum debut, Limmy Bilder, en la categoría de música country. A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró 5 número 1 en las listas estadounidenses, incluyendo varios clásicos como You're the One That I Want, este último parte de la banda sonora de Grease. Su siguiente película, Xanadu, en 1980, fue un fracaso, pero le dio a Newton-John más éxitos, como la canción principal del film y Magic alcanzó el número 1. En 1981, Newton-John consiguió su mayor sencillo, Physical. El video que acompañaba la canción mostraba a la cantante con ropa de gimnasia y una cinta en la cabeza, lo que impuso una moda. Su letra llena de sexo, no hay nada más que hablar a menos que sea horizontalmente, hagamos algo físico, hizo mella en su imagen de chica buena y llevó a algunas emisoras de radio a prohibirla. La carrera de Newton-John se enfrió después de Physical, pero en 2015 tuvo otro número uno en las listas de baile, You Have to Believe, una versión renovada de Magic interpretada con su única hija, Loe Latanzi. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Tengan buenas, todos buenas. Ustedes muy buenas noches. Ya saludo, ella la saludo. La saludo a Victoria Granero. Sí. Déjeme saludar a la gente. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Cómo anda Victoria Granero? La voy a saludar a usted primero antes que la gente, porque está ahí diciendo buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda Victoria? Bueno, es que yo también quería saludar a la gente junto con vos también. Bueno, sí. Mamita, vení, venga, saludemos juntos entonces. Saludemos juntos. Vamos a estar con Victoria Granero. ¿Quién es? Quique Zapata, en la conducción de este programa. Ya nomás, porque anda por acá cerquita, por suerte lo hemos rescatado, sendos contratos, plata mediante, a Oscar Aguilera para que esté en la co-conducción, acompañándonos y aportando sus conocimientos de música. Querido Oscar, ¿cómo estamos? De entrada te saludamos. Muy bien, Quique, muchas gracias por convocarme. Sí. Y bueno, sobre todo, vos sabrás que yo vengo por absoluto interés. Sabiendo sí, sí. Que me salió este laburo. Que es plata. Así que. Es caro. Que sí, voy para mucha. Arriba como claro. Trata de no hablar mucho de ese tema. Juntar en pala, digamos. Sí, pero trata de no hablar mucho porque la Vicky no cobra mucho. La verdad que. Claro, cobro. Usted integrante en vivo y en directo que ustedes están cobrando y que yo no. Mira. El tipo recién viene y cobra. Claro. Me hubiera dicho antes. Disculpa. Es una desinteligencia de la producción. Perdonen, señores oyentes, perdón por esta desprolijidad de producción, pero. Así la cosa, se incorpora Oscar, claro. Contrato millonario mediante y la pobre Vicky. Después arreglo, después le paso de lo que cobre algo a la Vicky. No. Ah, no me diga, le va a tirar unos manguitos. Bueno, me desenmascararon, ¿qué voy a hacer? Tengo que compartir. Se completa la producción con Vanessa Ríos, con la puesta en el aire de Darío Genovese, con el responsable de la editorial, Luis Abrit, con el responsable de deportes, Fernando Medina. Con la Charo González Torres como la responsable jefa de mascotas, que son el Uni, nuestra mascota preferida, que ya le vamos a estar contando a Oscar, te la prefiere a la Vicky, pero es un unicornio, nuestra mascota, y toma teta, y la quiere a la Vicky no lo quiere aceptar. Claro, no. Porque no sé. Bueno, y el Unito, que es el hijo punk de Uni, y después tenemos el Angelito Cojo, también llamado Pugliese. Es decir, todos son unos cabuleros de mierda haciendo este programa que va hasta la hora 23. Tenés que aclararle que el Angelito es cojo porque le falta una patita, no por otra cosa, ¿no? Porque esa parte siempre hay que explicársela Pero mirá qué mente podrida que tenés chiquita, no tan joven. Pero siempre hacemos esa aclaración. Claro. No, sí, pero no es lo mismo hay un dicho famoso. ¿Qué dice? Que dice así. No aclare. Que oscurece. Claro. Bueno, a él le salen bien los refranes, no como a la chapulina. Pero que yo diga esa machiruleada puede ser por una chica tan linda, joven, que anda en busca de novio, que habla, que aclare que el Angelito cojo es porque le falta una pierna y queda medio. Claro. Queda medio bizona. Claro. Vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Una revista radial de actualidad, un anticipo de lo que se viene en la semana, de lo que pasó en el orden político, social, en espectáculo, en el orden cultural. Ya nomás le vamos a estar dando una información que ha sido el radio nuestrero recomendado, porque tenemos una sección que en las redes recomendamos a algunos de los espectáculos que, bueno, los amigos cuentan con este programa para difundir sus actividades, sus presentaciones, músicos, teatro. Dentro de un ratito le vamos a estar hablando de una actuación que va a tener el músico Facundo Cámpora, que comienza en un ratito nomás, que es un amigazo que está en Córdoba circunstancialmente, porque está más bien radicado en Colombia o con mucha actividad por aquel país hermano, pero se presenta esta noche, dentro de un ratito nomás, así que si nos quiere abandonar e ir a verlo al Facu Cámpora, bueno, va a ser para bien. Dentro de un rato le contamos la apertura musical en este comienzo del Cheguzán, como bautizó la Vicky. Sí. Al comienzo, ¿no? Que este sándwich en cordobés era un homenaje a la reciente gira o inicio de gira que tuvo la actriz y cantante, más bien actriz, Olivia Newton-John, que se fue de gira eterna en esta semana, creo que fue el lunes concretamente. Bueno, recordábamos una información sobre esto que sucedió en la semana, que la verdad que en forma personal me conmovió mucho porque crecí con esta chica, con aquella película del año 78 que a nuestro país habrá llegado en los 80, estamos hablando de Grease junto a John Travolta y aquel famoso You Are The One That I Want, y esta canción que fue, bueno, ocupó los primeros puestos de venta en el mundo entero. La recordamos a Olivia Newton-John y luego con su hija cantando también este clásico You Have To Believe, que formaba parte de este chegusán, de este sándwich donde los panes eran la música de nuestra querida Olivia Newton-John, y el jamón del medio era esta información triste. Para mí triste, no sé si vos viviste esa época de música disco. Para mí la música disco después de Olivia Newton-John fue otra, ¿no? No sé como músico vos si tenés una percepción al respecto. Nosotros nunca hemos sido de disco, de la música disco, del pop, pero era grandiosa la música hasta John Travolta, Oscar, ¿no? Sí, sí, coincido, y en esas épocas a mí me gustaba más, yo era casi devoto de los Bee Gees, en realidad. Claro, claro, que formaban parte de toda esta movida. Claro, exactamente, también Rod Stewart, ¿te acuerdas? Claro. ¿Crees que soy sexy? ¿No? Era su hit. Exactamente. Claro, pero cómo no. Era DJ jockey yo en esa época. Mirá, había, ¿te acordás que existían las propalaciones? Las propalaciones. Claro, sí, sí. Eso es una palabra de gente grande. Asalto. Un asalto. Sí, es como ir de joda, básicamente, sería. Y acá en San Vicente los muchachos también utilizan el asalto y no son grandes. Claro. Sí, ¿no? Yo pertenecía a una de ellas y ponía música. Era el disc jockey suplente de uno, porque había monstruos de tipo, claro, que ponían música. Pero, bueno, estaba muy empapado. Bueno, claro. El domingo pasado pusimos Shocking Blue, Venus, esos temas de aquella época, Donna Summer, Bee Gees, pero después de esta película que fue un ícono en la historia de la cultura del mundo, con Olivia Newton-John y John Travolta, no, después la música disco se desvirtuó bastante, no sé, tenía otra, me da la impresión de que otra calidad, no puedo definirlo muy bien porque no soy músico, pero otra calidad artística, hasta el pop, que no es lo mío, ¿no? Pero vos notabas la producción popera, digamos, de los Bee Gees o de Rod Stewart, sí, sí, ¿no? Era otra. Sí, digamos que la música disco fue una época casi efímera, que es como un derivado del pop, digamos. Claro. Como que el pop contiene, claro, esa especie de música disco. Es algo más general, digamos. Le tiro otra palabra. Sí. Americana, ¿se acuerda? La americana, claro, claro, sí, claro. La americana, claro. Claro. Pero las propalaciones funcionaban en distintos lugares, me acuerdo en el Corazón de María. Sí. ¿No? Sí, ¿te acordás? En el ACD. Sí, sí. Bueno, y eran como... Sí, había en los clubes. En los clubes, y había que ser como hincha de la... vos seguías a una propa o a otra, ¿entendés? Entonces, bueno, éramos como todo una banda. Totalmente. Y llegar al cerro, a Tixalú, a Villa Agura, a esos lugares chetos, era como lo más, digamos, que donde estaba, claro, lo más glamoroso, ¿no? Bueno, toda esa época me recordó, la verdad, la muerte de esta bellísima, porque además era muy bella, Olivia Newton-John. Contábamos la historia triste, pero que, bueno, significó este emotivo mensaje de John Travolta, que me pareció hermosísimo, esto de que ya nos vamos a reencontrar en el camino y volveremos a estar juntos como siempre. Me encantó estas cosas que surgen cuando se nos van los seres queridos y que surge decirlo. Así que ilumina este cielo de esta radio nuestra que estás en el cielo a partir de esta semana, la querida Olivia Newton-John. Vamos hasta la hora 23, estamos en 94.3 la FM de la UTN y en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Lejos de la revolución, pero cerca de la revolución, según Charlie García. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias tú? Porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen. viene una cuestión de elecciones. Yo elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, seguiré. Línea que posibilita comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. A propósito, hablando Oscar, ¿te acordás? Toto, quédate en la línea. O también lo hemos puesto hace muy poco. Sí, era parte de aquella música disco. Soy fanático de Toto. Sí. ¿Qué bandón, soy, ¿no? Personalmente fanático de Toto. Hoy en día aún escucho ese grupo. Hace poquito, un par de programas atrás, pusimos Toto. Viste que tenemos esta señora María Pereira, que tiene esa radio Condena 3 y que nos trae música, sí, que siempre viene a despedirse. Nos trajo la banda, según ella, viste que no tiene idea de música, es media. Sí. La banda del Gordo Toto. Digo, ¿qué será la banda del Gordo Toto? Claro. Era Toto. ¿Y por qué Gordo? Claro. Y dice, porque tiene nombre de Gordo, le clavé Gordo. Viste, nada que ver. Ah. Y le expliqué la historia de Toto. Claro. Que, bueno, son músicos terribles, músicos sesionistas, tremendo, grandes músicos. Sí. Y dicen que el nombre surgió. Sí, el nombre surgió un día que no tenían nombre, que iban todos como sesionistas, viste, no querían armar el grupo, pero sonaba terrible. Y un sonidista le puso a la cinta, ¿no? A la chapa, sí, a la cinta, cuando se grababa en cinta abierta, que terminaron de grabar un discazo, que creo que fue el disco de Quédate en la Línea. Como no tenía nombre, ¿qué es eso? Le puso a ver Toto. Y quedó Toto, por eso quedó el nombre, claro. Toto. ¿No? Mirá qué hermosura. Impresionante grupo. Dentro de un ratito va a tocar, les contábamos recién, bien, que va a presentarse aquí en el centro de nuestra ciudad, un par de cuadras ahí del Boulevard Guzmán, concretamente en la calle Santa Rosa 210, en Casa Laberinto. Se anuncia ahora para más o menos a esta hora, comenzará a 21, pero si nos quiere abandonar y nos traiciona para ir a ver a Facundo Cámpora, bienvenido. Voz y guitarra Facundo Cámpora en concierto, este querido amigo al que saludamos y le decimos mucha mierda para la presentación de esta noche, con entrada en puerta a 700 pesitos. Lléguese, no pierda más tiempo, apague la radio. Ahí nos echa de la parte que el director dice usted, pero mira. Claro, apague la radio y váyase. No, y bueno, nosotros recomendamos un amigo, Facundo Cámpora, que es un amigo de Oscar, que ha tocado con vos, Oscar, ¿no? Ha cantado, formado un dúo. Sí, sí, sí. Hace algunos años atrás, ya varios años, habíamos conformado un cuarteto vocal con otros amigos que se llamaba Casiopea. Casiopea, una constelación. Sí. Una constelación de estrellas, digamos. Claro, claro. Y también en alguna época conformamos un dúo con Facundo. Hacíamos un dúo de música folclórica, cantábamos nuestras canciones. Sí. Se llamaba Ollantay el dúo. Pero Ollantay, sí, nosotros hemos difundido Ollantay, me parece. No sé por qué me suena, sí, tanto. Sí, posiblemente habremos enviado alguna gacetilla en aquella época que salíamos a cantar por ahí, en el claro. pub, etcétera, bueno. etcétera. Vaya a verlo, bueno, el Facu Cámpora, aparte un tipazo, ¿no? Digo, da fe que es un muy buen tipo. Sí, muy buena gente. Buena gente. Del sur, ¿no? Un saludo. Del sur de Villa Huidobro. De Huidobro. Cañada, sí, le llaman él. Claro, Cañada, sí. Bueno, formó parte de los amigos, de los músicos, de los muchos músicos que acompañaron a nuestro programa cuando cumplió un aniversario hace un par de años atrás. En nuestra emisora cumplía 30 años, el programa lo hicimos en vivo y cumplimos un aniversario más de nuestro programa. Y entre otros, contamos con la presencia del Facu Cámpora, que, como decimos, es el recomendado radio nuestrero para la noche, para los muchos amigos artistas que nos dan material para difundir, no solamente en el programa, sino a través de nuestras redes. Algo de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Bastante buenas noticias para esta semana. No me porque diga, mira, está buena onda usted, sí. Hoy estoy buena onda, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué? Como yo voy de acorde al clima, viste que ahora este fin de semana está empezando a hacer un poquitín más de calor. No sé si es, claro. O por lo menos está empezando a ir el frío. Entonces, claro. Bueno, sí. Me pone de buen humor eso, así bueno, que bueno, qué bueno, vamos a ponerle onda. Es más linda bueno, cuando está de buen humor, ¿sabe usted? Bueno, se tiene que ir el frío, sí, para qué cosa, yo me pongo de buen humor. Se pone buena onda, se pone más linda, le salen los rulos, qué sé yo, está como más linda. Casi que le invito a tomar un café, mire lo que le digo. Bueno, a la salida no va a haber ninguna cafetería abierta, pero sí, bueno, no sé. Una cervecita. Bueno, una birra entonces. Una birra. Bueno, cuénteme. Bueno, se viene el pre-viaje 3 para la temporada baja, vamos a estar hablando de cómo va a ser todo esto desde el pre-viaje 3, viste que ya tuvo bastante éxito. Sí. Así que bueno, se renueva. También, buenas noticias, ya se abrieron las ventas de pasajes para el tren de larga, para los trenes de larga distancia. Bueno, una que, no sé si a vos, Quique, te gusta, yo de Tomás Fernet, o no tanto. Sí, me gusta, sí. Bueno, ¿cómo? Porque mira, hay poquito, hay un... pero, o sea, no me voy a eso, 70 y 30, 50, 50, no. De 80 por la cola. Ah, bien. No, suavecito, entonces. Sí, muy suave. Bien. Bueno, porque mira, hay un nuevo Fernet jujeño. Ajá. Que bueno, vamos a compararlo con el Fernet blanca, pero un nuevo Fernet jujeño, vamos a ver cómo es esta versión de la bebida, porque aparentemente tiene diferencias con el Fernet más tradicional, que sería, no sé si tradicional, pero el más que estamos más acostumbrados a consumir todo. Claro, el que salió el Fernet de blanca. Sí. Y bueno, ahora te tengo que tirar una que no está tan buena. Bueno, viste que está el virus este del mono, está el coronavirus. Bueno, sí. Parece que han detectado otro virus nuevo en China. Ajá. Que también tiene síntomas parecidos a lo del, ¿otro del más? COVID. Sí, otro más. Sí, ya sé, sí. Te va a parecer sospechoso que otro virus. Nunca sí. aparecen en los Estados Unidos los virus, viste. Siempre son en China, en Rusia. Sí. Y por detrás va Estados Unidos acusando. Mirá qué casualidad, pero bueno. Qué casualidad. Sí. Bueno, también otra buena noticia es que el transporte de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, va a ser gratuito el día 21, el domingo que viene, sí. por el Día de las Infancias. Por último, pero no por eso menos importante, ya tenemos fecha y lugar confirmado para los premios Gardel. Esto va a ser parte de la mucha información que vamos a desarrollar hasta la hora 23. Esta es la sección de recomendaciones literarias que tiene presentación de Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. A este libro podríamos escribirlo dentro de la tradición fantástica más clásica, con un héroe joven e inocente con el que nos identificamos rápidamente y que tratará con todas sus fuerzas de alcanzar su objetivo o misión. Este es el caso de Quoz, un joven que forma parte de una tropa de actores y músicos errantes que verá cambiar su vida de una forma trágica y que le llevará a convertirse en mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. En este primer libro de la saga asistimos a los primeros pasos de Quoz, su infancia y adolescencia. Quizá uno de los mayores aciertos del autor sea convertir al propio protagonista en narrador de su historia. Si hubiera comido algo, podría decir que era pasada la hora de comer. Estaba mendigando en la rambla del comercio. Hasta ese momento había conseguido 2 patadas... de un guardia y de un mercenario, 3 empujones de 2 carromateros y de un marinero, una original maldición relativa a una inverosímil configuración anatómica, también del marinero, y una rociada de babas de un repugnante anciano de ocupación indeterminada, y un ardite de hierro, aunque eso lo atribuí más a las leyes de la probabilidad que a la bondad humana. Hasta un cerdo ciego encuentra una bellota de vez en cuando. Llevaba casi 1 mes viviendo en Tarbián y el día anterior había probado por primera vez qué tal se me daba robar. Fue una experiencia muy desalentadora. Me habían pillado con la mano en el bolsillo de un carnicero y me había llevado un porrazo tan tremendo en la cabeza que todavía me mareaba cuando intentaba ponerme en pie o girar la cabeza demasiado deprisa. Desanimado por mi primera incursión en el robo, había decidido que ese día me dedicaría a pedir limosna. Y de momento, el día estaba resultando mediocre. El hambre me comprimía el estómago y un solo ardite de pan rancio no iba a ayudarme mucho. Me estaba planteando trasladarme a otra calle cuando vi a un niño que corría hacia un mendigo más joven que yo. Le dijo algo al oído, con prisas, y ambos se marcharon pitando. Lo seguí. Por supuesto, todavía me quedaba algo de curiosidad. Además, cualquier cosa que los alejara de la esquina de una calle bulliciosa en pleno día merecía que le dedicase atención. Quizá los telinos estuvieran repartiendo pan otra vez, o quizá hubiera volcado un carro de fruta, o quizá los guardias estuvieran ahorcando a alguien. Cualquiera de esas cosas bien valía media hora de mi tiempo. Soy un croto, no me fui al almacén. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, la patinas. Me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo. No encuentro un carajo más que una cerveza. Me quedo en la esquina tomando sol. De

Esta cosa tan linda que tiene el libro. Hoy, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, en la voz de Victoria Granero, la producción de La Vane Ríos, musicalizado por La Vane, también en este caso con Los Auténticos Decadentes, y este clásico, trillado de alguna forma, pero que es muy gracioso, como en general es la obra de esta querida banda de música argentina, ska, rock, pop. El dinero no es todo, Los Auténticos Decadentes. Algo más de información con la Vicky Granero. Sí, yo te tengo una mala noticia. Viste que tenemos el coronavirus. Sí, lo lamento, pero bueno, viste que tenemos el coronavirus, mala después onda. De este virus del mono. Sí. Bueno, hay un nuevo virus en China. Ajá. Que, bueno, un estudio científico reveló la detección de 35 contagios en humanos de este Enipa virus. Pero no es la del mono, es otro virus. No, no es la del mono, es otro. Es como, por lo que veo de los síntomas acá, es medio parecido al COVID, porque mira, los síntomas son fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, náuseas, dolores de cabeza. ¿Pérdida y dolores de también qué? De apetito. Sí. Sí. Y náuseas, dolores de cabeza y dolores también musculares. Se detectó en las provincias de... no soy china. No te metas en eso. Sé inteligente. Sí, en varias provincias chinas. Sí, en dos provincias de China. Te conozco, mascarita. Bueno, sí. Y bueno, y por ahora no hay vacunas y ni tampoco hay tratamientos. Y bueno, fue detectado en 35 personas. Y bueno, hasta ahora... No sé, lo bueno es que hasta ahora no se comprobó que sea la transmisión de persona a persona, es de animal a persona. Sí, pero bueno. Lo del coronavirus también no se lo acusaba a China, que era uno de los lugares donde... Sí, empezó en China también. Ah, bueno, no sé. No sé si empezó en China, pero se lo acusaba de que empezó en China, sí, tenés razón. Qué casualidad, de que China es potencia, es la creadora, ¿no? De todo. Sí, mira, no sé. Mira. Me suena a Yanquilandia esto totalmente. Lo único que si mira, llega acá... No había observado eso, qué buena observación. Siempre piense mal y andará bien. Esto lo aprendí de chiquito, cuando tenía 10, 11 años. Te va mejor cuando uno piensa mal. Sí, cuando por la duda está como siempre cuidado con el pelotazo. Hágame caso usted, hija. Bien. Si no, cuando llega aquel bicho otro bicho para decir... ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. La Chapulina, llevándose por delante todo. Cuidado, eso estaba por decir. No, todos ¿Qué silla? Y la silla está ahí. ¿Me iban a sacar la silla? No. Acabo de llevarme por delante un macetón. ¿Me pueden decir de dónde sacaron ese macetón con una planta ahí al medio? ¿De dónde vamos a sacar la maceta? Está mirando, está en el estudio, yo no la veía, pero está ahí en el estudio, está adornando el estudio. No, tenés justo en la entrada. Y bueno. Me pegué un golpe. Sí. Dirían los chicos, me pegué un palo A Chapulina Colorada, como estaba anunciando nuestra productora ahí en redes, justamente que usted iba a denunciarlo a Yardora por las macetas que ha puesto, ¿cierto? ¿Cómo le gustan las macetas? Claro, lo que pasa es que son, esto parece una carrera de obstáculos. Sí. Obstáculos. Usted va por el centro. Y son como monstruos que se aparecen. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le gustan las macetas? Sí. Va al Mercado Sur, va al Mercado Norte, va a la peatonal. Y tan grandes que son las macetas. De abril. Estamos invadidos. Yo creo que en cualquier momento eso va a cobrar vida. Y nos van a comer a todas las macetas. Usted dice, admito, Chapulina, que yo he pensado en chorear macetas. ¿Viste? Apa. Dije, voy a poner dos así, tengo un jardincito chico, uno en cada planta. Claro, porque vos tenés un montón de plantas ahí en tu casa. Claro, ¿viste? Entonces ahora... Claro, puedes llevar tus plantas para tu casa. Claro, pero no puedo, ni se me ocurre, no, yo tengo tres hipótesis. Yo tengo otra hipótesis, yo me dejo otra hipótesis con respecto a la maceta. Yo no me voy a llevar ninguna de esas macetas a mi casa, porque son muy grandes, yo no las puedo cargar. No, claro, eso. Tengo que pedir digo, y son enormes. Un contenedor para traerme dos macetas. No, no, no, no, no. Pero yo estaría, tengo una hipótesis. Sí. A ver. Una hipótesis. Lo digo en voz baja para que no escuchen, porque no escuchen si no me pueden retar. Miren que ya hemos tenido demasiado quilombo con lo que anticipó la productora, que usted iba a hablar de las macetas de Dardora. Ay, no, bueno, no, no, pero yo sospecho. Sí, sospecho. Sospechaba al principio de esta gestión que había... Alguien tiene que tener una fábrica de macetas. A mí que no me vengan a engañar. Esto no es. No, igual, no, no. Sí. Y lo mismo de la pintura, ¿eh? Lo mismo de la pintura. La pintura celeste. Un día pasé y me hicieron una raya roja de un lado y después pasé y me hicieron una raya amarilla del otro. Sí, mucha pintura se gasta. Y ¡ay, por Dios! Usted dice, bueno, sí. ¿Y qué pasa? ¿Estuvo en relación a una investigación con eso en el Palacio del Culo, ahí en la municipalidad? Mire, es tan hermético el tema, tan hermético. No me diga, claro. Sí. Claro, que quise entrar y ni siquiera con la pastilla de chiquitolina. No, ni siquiera. Quiso tomar la chiquitolina para entrar ahí a... No, porque cerraron todo tipo de orificios, no pude meterme por ningún lado. Esto es terrible. Bueno. Hazte fama, porque todos son de su condición. Sí. Hazte fama y échate a dormir. El ladrón cree que todos échate a dormir. Claro. No, es bueno, pero mezcla todo. Que usted dijo. El ladrón cree que son todos de su condición, y hazte fama y échate a dormir. Chapulina, se le mezclan los reemplazos. Sí, se le están mezclando los cables también ahí. Usted disculpe, la verdad, tan golpeada por las macetas que me ha pasado esto. Claro, no pude superar. No. Sí, lo entendemos. Sí. Bueno, es terrible. ¿Qué pasa? Pero usted, ¿por qué acusa así al intendente? Es muy grave acusar al intendente de que... No, yo no acuso, son hipótesis. Hipótesis, perfecto. Cualquiera puede tener una hipótesis. Sí. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál vendría a ser la hipótesis tesis acá? Y demostración. Sí, claro. La hipótesis es que alguien tiene una fábrica de macetas. Y de pintura también. Y de pintura también. Y que son amigos de él. ¿Será él el dueño o un amigo, un socio? Que, no sé. Bueno, ya sería el colmo de los colmos que sea el dueño. No, lo veo. Me suena a Macri, esto de un lado y del otro el mostrador. No. Esto me suena a eso. No. Yo confío férreamente en nuestro intendente. Sí, aparte no lo puede comparar con el Mamerto, jamás. Exagerado con las macetas, pero Macri no es. No. Bueno, pero cuando sea gobernador, por favor, no se le ocurra, siendo gobernador, llenar de nuevo las macetas, porque siempre por lo general empiezan haciendo las mismas cosas que les resultaron lindas en la gestión como intendente. Usted imagínese cuando sea gobernador. Va a llenar toda la provincia de macetas. Sí, toda la maceta. Y va a pintar toda la provincia. ¿Cómo van a poder circular los vehículos? Claro, ese es el problema. Claro. Sí, ¿se imagina usted la avenida Maipú llena de macetas de un lado y del otro? Después le echan la culpa a las movilizaciones, que también en parte lo tienen, pero ellos han alejado a toda la gente con las macetas y sacando los ómnibus del centro. Sí, eso también. Mataron el centro, loco, tienen que hacerse cargo. Lo asesinaron. Lo asesinaron, pobres comerciantes. Sí, pero ahora, ¿saben qué? Como son bichos, están tratando de congraciarse con ellos, aprobando una ley en la legislatura con un legislador que me extraña mucho, el legislador Juan Manuel Cid, que lo conozco de que era muy joven, de la JP, que era de la Juventud Peronista, proponiendo leyes para legislar en contra de las movilizaciones, de las marchas, para reprimirlos en el acto, para quitarle los planes, y ya salió Yardora a apoyarlo en nombre de los comerciantes. Pero en realidad me parece que eso está bien. ¿En nombre de los comerciantes? Sí, en nombre de los comerciantes, que hace falta que la gente trabaje. Pero hace falta que la gente trabaje. Cuando los colectivos llegaban, la gente trabajaba, los comerciantes trabajaban más. Cuando el centro no estaba cortado a 8 cuadras, que de la Plaza San Martín no se puede entrar ningún vehículo, y menos el transporte urbano. A ver, sí, es verdad. Pero se llevaron la casa de gobierno. El motivo era porque para que no lleguen las movilizaciones, sí, se las llevaron para otro lado, claro, y claro, ahora seguimos con la misma. Sí. Para mí, sí, yo tengo otra hipótesis. ¿Otro? ¿Cómo le gusta? A ver. Qué bárbaro, qué, qué, anda, no, pero no, no, no, no puedo redondear ahora, porque sí, es larga esta hipótesis. No, pero más o menos, no, bueno, antes, para las próximas, para la próxima. Claro, adelante, claro, ¿no? No, no, no, no, no, no. Bueno. ¿Qué pasó? A ver, uy, uy, ¿qué pasó? Escuchen, escuchen, escuchen. Ah, ahí se escucha, sí, la antenita, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, sí, de pasito. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, son tú. Oh, sí, entonces estoy convencida. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Oh, otra vez. Nunca falla. Pero nunca me termina de contar nada. Bueno, a ver. Sí, no, bueno. La próxima, sí. Quédense, Chapulina, venga otro rato. Chao, chao, hasta luego. Ay, oh, bueno, sí, me voy a tomar un café. Bueno, a ver. Un café. Top, ¿ya dónde va a conseguir un café? Que no tiene, no hay un arma. Bueno, va al kiosco ahí de barrio del Parque Belisar. Bueno, quédense un rato y nos cuenta. El chiquito que escribió es sordomudo. Sí. Ay, qué amor. Sí. Se llama Gabino Jorge Gabriel. Sí. Qué amoroso. Soy el padre. ¿Está ahí escuchándome? El chiquito que escribió es sordomudo. ¿Está ahí escuchándome, mirándome? 4.3 FM UTN. Toda la música está en vos. Te abrirás al vibrar con los sonidos con mi alma será. Toda la música está en vos. Bienvenidos a otro capítulo de Somos Potencia, al aire por UTN Córdoba. Bienvenido a caer en un reflejo cruel, te perderás.

se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Vamos hasta la hora 23, entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Victoria Granero, de Oscar Aguilera, de Vanessa Ríos en la producción. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese. La sección editorial a cargo de Luis Aubrit. La sección de deportes a cargo de Fernando Medina y los personajes ficcionales recreado como esta chapulina que pasó recién por esta querida actriz de nuestro medio, Emilce Blanco. Esta es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Vicky. 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Pasamos las canciones que se cantan solas, estas canciones que pueden ser un rockazo, puede ser un cumbión, puede ser un cuartetazo, puede ser lo que sea. En este caso, una hermosa canción de la música popular latinoamericana junto al Jagüey, los Olimareños queridos, este gran dúo uruguayo, que estaban medio peleados, Oscar, ¿no? Los tipos tenían fama de estar como siempre enemistados. Sí, hacia el final, digamos, de sus... En los últimos tiempos, por alguna cuestión que vaya a saber cuál será. Pero han pasado tantas juntas esos dos que no hay distancia que los pueda separar, creería yo. Se comentaba que, bueno, que escribían incluso, que no se hablaban, que a distancia se mandaban como misivas, así con las letras, y después se juntaban y cantaban, pero estaban como muy enemistados. Por supuesto, eso nunca opacó la producción, y la calidad artística de los Olimareños, ¿no? Claro, el profesionalismo ante todo, por supuesto. Pero, claro, claro. Esta hermosa canción es un pasaje venezolano, un pasaje, digamos, ajá, como si fuera un joropo, pero sí, más lento. Ah, mira. Veo que usted canta una samba de Luz Aldeño bien lenta y hace, la acelera mucho y ya parece una cueca. Claro. Bueno, el pasaje, claro, venezolano, ajá, si fuera un joropo muy lento. Más lenta, mira. Que es una canción, sus autores son Rodríguez y Torrealba, y esta canción está incluida en un trabajo de los olimareños que se tituló No lo conoce a Juan, que también era una canción muy linda de ellos, no lo que fue producido, la claro, misma, temazo, sí, producido en el año 1973. Época gloriosa de los Olimas. De los Olima, claro, ¿no? En el apogeo, digo. Totalmente. Información con Victoria Granero. Bueno, ya tenemos día y lugar confirmado para los premios Gardel. La edición del 2022 de estos premios Gardel se va a realizar en el Movistar Arena el martes 23 de agosto, así lo instituyó la máxima distinción de la industria. También marca la vuelta de a la presencialidad de estos grandes premios. Y lo que sí se sabe es que ya podemos votar por la canción del año, y es muy fácil, solamente hay que ingresar al Instagram, que es @premiosgardel, y bueno, ya se puede votar a la canción del año. Pero bueno, se va a celebrar el martes 23 de agosto en el Movistar Arena. ¿Le dará bola a la votación de la gente o harán lo que la industria discográfica propone? No sé, viste que dicen que es la votación de la gente, pero me te da, sí, para desconfiar, sí, ¿viste? Sí, a mí también me parece que no le dan mucha bola a ese tema, pero bueno, por lo menos le hacen creer a la gente que su voto gravita. Muertes de bebés en el neonatal, habló el ministro de Salud de la provincia. Fue un tema muy preocupante en el final de la semana. Hacía tiempo que no se lo veía a Diego Cardoso, al ministro de Salud provincial, que se refirió a las alteraciones que se detectaron en los recién nacidos y motivaron una investigación judicial. Chan, cosa rara para Córdoba. En junio fallecen dos nenitos al tener un impacto tan grande y con un hecho inesperado. Solicitamos la intervención de la justicia, dijo el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, sobre las muertes de bebés en el hospital neonatal, que realmente conmocionó a la opinión pública en toda la provincia. El titular de la cartera sanitaria provincial señaló que en marzo comenzaron a detectar elementos que no son acordes a la evolución normal de un recién nacido en ese nosocomio, que recordemos está en el barrio Poeta Lugones de nuestra ciudad. En este sentido, remarcó que el fallecimiento de los dos bebés dos meses atrás, sin una causa concreta, hizo que recurran al Poder Judicial para proceder a las autopsias que diluciden ese misterio. Frente a una cámara de un canal de televisión, el ministro indicó que los factores que se toman en cuenta para analizar la evolución de los recién nacidos son la somnolencia y los reflejos, la temperatura, entre otros. Bueno, nacieron en condiciones normales y de mamas sanas, dijo Cardoso, sobre el estado inicial de los pequeños que fallecieron. Acerca de los trabajadores del hospital neonatal, el ministro dijo que hay 9 personas separadas por este hecho y que el apartamiento de la cúpula del nosocomio solo debe garantizar un proceso imparcial. La directora fue la primera en advertir las irregularidades y traer la documentación para que podamos intervenir, afirmó Cardoso. No tenemos nada que ocultar, queremos aportar todos los elementos para esclarecer este hecho tan preocupante. Bueno, se sigue investigando. Ay. Más información con Victoria Granero. Se viene una nueva edición del Rock in Rio. Tras la pandemia, la cuenta regresiva para el Rock in Rio es toda una realidad. El 2 de septiembre será denominado el Día del Reencuentro y la fiesta del Rock in Rio desplegará todo su brillo. La edición del 2022 está prevista para los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, con artistas en el escenario mundo como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Coldplay, Camila Cabello y Dua Lipa. También este año el Rock in Rio fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la ciudad y el estado de Río de Janeiro, reforzando su relevancia. Impresionante, yo no estuve en ningún Rock in Rio. Oscar, ¿no fuiste nunca? No tuve la suerte, pero sí. Bueno, los que mencionaron, me gusta Coldplay. Mira, Coldplay. Sí, sí. Yo estando en Río de Janeiro en la fiesta del Rebelión alguna vez, que fue uno de los momentos más emocionantes de la vida, pero emocionantes así profundamente, y yo no soy pro viaje, pro vacaciones, pro playa, odio todo, la playa, los viajes, las vacaciones, pero soy un odioso constitucionario. Sí, viste que todo el mundo le encanta viajar, no, yo soy un odioso mal, pero si hay algo hay algo maravilloso, es la fiesta del Rebelión, esta fiesta que se hace el 31 de diciembre en Río de Janeiro, donde se rinde homenaje al mar, ¿no? Impresionante. No, es impresionante. Y yo estaba con mi cuñada y yo no paraba de llorar de la emoción, porque no podía creer estar en ese lugar del mundo, uno de los más bellos del mundo, estar ahí con esa fiesta maravillosa, esa cantidad de gente. Y mi cuñada me decía, en este lugar estuvo el escenario donde tocaron los Rolling Stones, y yo sentí emoción, lloraba peor. Claro, no te calmaba, era peor, claro, vos le dabas la lágrima. Claro, no había forma de pararme. Mi compañera me decía, pero ¿por qué llorás tanto? No sé, estaba descontrolado. Este es el micro de historias de la guitarra que nos propone Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Un 6 de agosto de 1946, nacía en Bradford, Inglaterra, en el Reino Unido, Alan Holdsworth, un guitarrista de jazz fusión, de rock progresivo y rock instrumental, un impresionante instrumentista de la guitarra eléctrica. Hoy le traemos a nuestras historias de la guitarra a este genial guitarrista que compartiera escenarios con figuras como Tony Williams, Jean-Luc Ponty, Bill Bradford, entre otros grandes artistas. Aquí nos deja su tema, City Nights. Escuchábamos a Alan Holdsworth, que nos interpretaba su tema City Nights, Noches de la Ciudad. Nos visita ahora a continuación en este micro el guitarrista californiano Lee Ritenour, otro gran virtuoso también del jazz fusión, del jazz rock, gran compositor y melodista de la guitarra, y casi irónicamente ilustrando situaciones que nos tocan vivir en estos tiempos con respecto a los paros de colectivos. Uno tiene que quedarse a pata para ir a laburar, para ir a estudiar, etcétera, etcétera. Lee Ritenour nos interpreta su tema 800 Streets by Feet, 800 calles de a pie. Escuchábamos al gran guitarrista Lee Ritenour, que nos interpretaba su tema 800 calles a pie. Y hay que caminar 800 calles, ¿eh? No es poca cosa. Y ahora, amigos, para despedirnos hasta nuestro próximo encuentro, les traemos a un gran guitarrista llamado Andy Summers, que junto a el bajista Sting y el baterista Stuart Copeland conformaban aquel gran grupo llamado The Police, y estos tipos no tenían drama de quedarse a pata porque podían pagarse un taxi, pero fundamentalmente because they are walking in the moon, porque ellos están caminando en la luna. Queridos amigos, les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. aprovecho y le pregunto a Oscar Aguilera, ¿cuál es el criterio? ¿Qué disímil, qué es el criterio para unir distintas canciones que tienen que ver con la guitarra, pero a veces son historias, a veces son unidos por los intérpretes, por las interpretaciones o por temática, ¿no? La verdad que es un bloque, Oscar, muy, muy lindo, que le gusta mucho a la gente. Bueno, me alegro que así sea. Sí, así como lo bien lo dices, es cualquier idea, como sí, Ander Ibel, para justificar el título de una canción, la inclusión de un guitarrista, lo que sea. En este caso, en el disco de hoy, fue el Caminar, ya que una de las canciones se llamaba 800 calles a pie. Entonces salimos caminando por ese título. Sí, no, pero me gusta mucho admiro la creatividad en ese aspecto, ¿no? De buscar el hilo conductor tan particular para justificar, como decimos, la presencia de guitarra. Es muy divertido. Claro, pero a mí me llamaba la atención eso desde el punto de vista creativo, de producción. Pero le gusta a la gente, es lo que más le gusta a la gente. No solamente las canciones, sino la idea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bienvenida sea, la alegría de la gente. Información con la Vicky Granero. Se viene el previaje 3 para la temporada baja. El Gobierno Nacional confirmó que habrá una nueva edición del programa estatal Previaje. El lanzamiento será en los próximos días. Así lo manifestó Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, tras participar de una reunión en el gabinete de la Casa Rosada. El objetivo en realidad era lanzarlo antes, pero hubo que readecuarlo por las nuevas políticas económicas oficiales. Recordemos que este programa de la Nación tiene como objetivo promover el turismo nacional y el consumo de servicios del rubro del turismo a través de la devolución del 50% de crédito de lo gastado en pasajes, alojamiento o paquetes turísticos. El pediatra Moisés Jalil, el conocido médico de Canal 12, explicó que, bueno, tiene sus apariciones en el programa del Lagarto en Canal 12, explicó el impacto que puede tener en recién nacidos esto de el potasio y la insulina en bebés como posibles causas de muertes en el neonatal, tema que recién desarrollábamos. Además, manifestó desconfianza sobre posibles actos de mala praxis. La sangre de los bebés que fallecieron en junio pasado sería una de las claves para orientar la investigación hacia una posible mala praxis o, en cambio, un acto premeditado. Después del impacto de la noticia sobre los 5 recién nacidos que murieron sin una causa clara en el nosocomio de aquí del barrio Poeta Lugones de nuestra ciudad, las hipótesis que trascendieron marcan una suba en los valores de potasio y glucemia como probables desencadenantes de paros cardíacos. Bueno, fue el propio ministro Cardoso quien en la semana, ante declaraciones en la prensa, indicó que detectaron alteraciones en parámetros normales en la sangre y nombró la glucemia, el potasio u otro electrolito. Bueno, frente a este panorama, el pediatra Moisés Jalil se mostró sorprendido por las causas que se barajan en la justicia detrás de los fallecimientos de los recién nacidos, indicando que cometen un error semejante inyectando alguna cosa como insulina o potasio, ambas drogas de alto riesgo y que pueden provocar la muerte por distintos mecanismos. Nos resulta sumamente llamativo, explicó el médico, agregándole un nuevo condimento a este caso que la verdad que conmocionó a todo el mundo por ser bebés y por ser tanta cantidad de bebés, ¿no? Al referirse al impacto del potasio y la glucemia en el torrente sanguíneo de un bebé, Moisés dijo que en ambos casos deben seguirse pautas claras para su aplicación. El potasio es altamente tóxico, ya sea en menor o en mayor cantidad, y si no se siguen pautas, pueden dar un paro cardíaco, remarco. En tanto que sobre la insulina, el médico pediatra dijo que no suele utilizarse para la hiperglucemia en recién nacidos. Normalmente se maneja otra medicación. Victoria Granero. Se abrieron las ventas de pasajes para el tren de larga distancia. Sí. Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de tren de larga distancia para viajar

www.radiomarti.ar. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Estamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Programa dos veces ganador del Martín Fierro, de los dos últimos Martín Fierro en el rubro humorístico en radio, por dos descuidos del sistema. Entiéndase, APTRA, los periodistas, claro, que nos votaron, viste, la gente. Se le escapó, se descuidaron, y como dice un amigo mío, Dios me está encargado todo el día con el enter, así, haciéndome cagar, así, te vas a cagar, hijo de puta. Pero por ahí se descuida, se va al baño a hacer pis, Dios. Te imaginas el cuadro, el guaso que tiene en la cabeza, ¿no? Entonces el tipo se va y se descuida y no le da el enter, así de. Ahí te hay que matarlo así, tac, tac, tac, y tac, me sale una buena. Esta es la teoría del vago, ¿viste? Que es malo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, el sistema se descuidó, nos ganamos dos veces Martín Fierro, país generoso, pero bueno, acá estamos. No se ha traducido todavía en éxito, en drogas, en mujeres. Claro, fama. No lo podemos aprovechar económicamente todavía, no pero bueno, están los dos Martín Fierro. Puto anunciando, no tenemos nada, pero bueno. Claro, Martín Fierro, ¿qué va a hacer? ¿Quién nos quita lo bailado, no es cierto? Bueno, claro. La señorita que me acompaña es la Vicky Granero. Estoy acompañado también del señor Oscar Aguilera, que ya nomás le voy a preguntar un ratito qué opina de Calle 13 como músico, él qué opina del Residente. La Vane Ríos es la productora general del programa. Nos acompaña en los personajes ficcionales esta querida actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, la sección de deportes a cargo del señor Fernando Medina, la sección editorial a cargo del periodista Luis Aubrit, todo bajo el control y puesta en el aire del señor Darío Genovese, y la jefatura de mascotas, hace mucho que no la nombramos, Vicky, a la Charito. González, la Charito. Tor. Sí, la jefa de mascotas, entre otros, el angelito cojo, en el buen sí, hace mucho que no la mostramos palabra. También a todos los personajes. Lo tengo pegado acá, no se puede. Bueno, el angelito cojo, o también llamado Pugliese, porque nos da suerte. Bueno, estas cosas que tenemos de caballero, nosotros nos hacemos los picantes, pero. Claro, por algo nos hemos ganado los Martín Fierro. Sí, sí. Bueno, Oscar, ¿qué le parece? ¿Qué onda vos con Calle 13 como músico? ¿Lo tenés al Residente? Sí, me gusta, me parece un grupo muy genuino y acorde con sus búsquedas, con su realidad. Y aparte. Tiene una cuestión afectiva porque le gusta mucho a mi hija Rocío. Así. Ah, sí. Ah, claro, lo quiere. Sí. A los jóvenes les suele gustar Calle 13. Ella fue la primera que me habló de Calle 13. Yo lo ¿Vos sabés que escucharlo y me pareció. A mí me pasó una cosa muy loca. Yo tenía un inquilino acá en casa, un chico porteño que muy rocker, y un día me dice: che, loco, vení, acompáñame acá, Junior, va a venir una banda que te va a gustar. Y caímos a ver Calle 13. Y mirá. Yo no sabía de la existencia de Calle 13, ni que estaba en Córdoba, y Calle 13 no era Calle 13, era un grupo para el under bastante conocido. Y me voló la cabeza, a pesar que Junior es un desastre el gimnasio para hacer música. Oscar por ahí lo debe saber porque tiene un tinglado, ¿viste? Ese tinglado así, era en el tinglado. Claro, sí. ¡Oh, espantoso mirá, sí. el sonido! Complicada la acústica. ¡Claro! Pero yo había estimado que el tipo tenía buen gusto, qué sé yo. Así que llegué a Junior y me encontré con un bandón, más allá del sonido, de agudizar la oreja, porque era un tinglado y no se escuchaba ni mierda. Estaba ahí Residente con Calle 13 y me voló la cabeza. La verdad que un gran grupo, este que acabamos de escuchar hoy. ¡Auch! ¡Opa! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Chapulina! No, no. ¡Chapulina se quedó por acá! ¡Se golpeó de nuevo! ¡Sí, se golpeó de vuelta! ¡Me golpeé de nuevo! No logro acostumbrarme a los más... ¿A los qué? Ay, don Quique, anduve sí. por todos lados. ¿Le gustó la universidad tecnológica? Ay, es hermosa, pero sí. Un café. No hay un café. Está todo cerrado. Y una tenga cuidado soledad. Con el ascensor cuando suba. ¿Usted sube por el escalero o por el ascensor, Chapulina? Porque no, el ascensor... yo soy, ¿cómo se llama? Antropófaga. No es antropófaga. Solo que se come a la gente. Se come. No. Tengo claustrofobia, perdón. Ah, no, claro. Pero ¿cómo fue claustrofobia? No, entonces no suba. Pero si no usted... subo por el ascensor porque claro. Me da miedo. Ahora no usted... respiro. A veces así. Sí, y esto es de eso. Sí. Presurizado, vio un embole, tiene un vidrio, pero no. Y se queda, no suba. Por... Bueno, lo aprovechamos para. ¿Lo conoce a Oscar? No se lo habíamos presentado, Chapulina Colorada. Aguilera, la Chapulina Colorada. Un gusto, yo soy Chapulina Colorada. Mucho gusto. Con K. No, hay que. No piense nada, ¿sí? Claro, no es para que nadie ande pensando Oscar. Nada raro. Oscar es un gran músico de nuestro medio, un querido músico de nuestro medio, así que cuidado. No me digas. Una eminencia en música, bueno, está sumándose al micrófono para aportar sus cosas de música. Espero tener el gusto de escucharlo. Tocar, ¿sí? Dice usted. Tocar la guitarra. Que lo toque también. Que lo toca la guitarra. Que tocar también. No, que no, toque Chapulina, la no. La puta, disculpe, yo pensé. Estaba ya estirando la mano. Qué bárbaro. Ay, no, yo entendí mal, discúlpeme. No, porque yo le digo. Oscar es como la Vicky. Vio, es como la Vicky, así tiene los rulitos. Rulo. Sí, onda caniche. Tiene los rulitos. Caniche. Sí, igual que la Vicky. Pero nosotros acá. Hacemos casting. ¡Wow! La Vicky. Este es un caniche, ¡wow! ¿Quién? ¿Usted dice que el Oscar es un caniche más bueno que la Vicky? Claro, me parece que sí. No sé, no me parece tan. Sí. Bueno, Chapulina, ¿qué se ha quedado? Cuénteme bueno, algo. Tiene cara de bueno. ¿Quién, Oscar? Me quedé. Oye, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que dicen de palomas y águilas? ¿De águilas y palomas? ¿Es el dicho que dicen allá en Buenos Aires? No sé qué dice, no sé de qué dicho nos está hablando. Las águilas y las palomas. Resulta que esta semana fue un cotorrerío. No pasaron del oro todo. Usted dice por las declaraciones de Carrió. Explosiva Carrió. Sí. No. Sí, que se largó a putear a todos. Para que tengan reparto. ¿Para qué quieren el enemigo? Así en el PRO con la cara. Claro, sí. Claro, con un amigo como ese, ¿para qué quieren el enemigo? Tienes razón. Ahora, confírmeme, no me diga que usted que anduvo investigando algo sobre ese tema. ¿Se viajó a Buenos Aires? No hizo falta que viajara a Buenos Aires. Porque yo estoy muy bien contactada con la gente de Buenos Aires. Hice un par de llamados telefónicos. Un par de llamadas para confirmar algunas cuestiones, algunas hipótesis que tengo. Y la hipótesis principal, discúlpeme, es que detrás de todo esto está Macri, porque al único que no le pegó es a Macri. Claro. Qué casualidad. Pero justo, usted viene y astucia periodística. En la llaga, claro, en la tecla, metió el dedo justo ahí. Sí. Sí, parece que sí. No me digas. No parece, no. Sí. Epa. Sí, grandote como una casa. Sí. Claro, porque le pegó a Larreta, le pegó a Bullrich, le pegó a todos esos de radicales truchos que andan por ahí nuevos. Y a Macri no. ¿Pero sabe qué, don Quique? ¿Sabe qué? Sí. De tal palo, tal astilla. Mía la vaca, mío el ternero. Sí. ¿Qué? Lo dije bien esta vez, ¿no? Sí, lo dijo bien. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Y de tal vaca, tal ternero. Bueno, por fin, una vez que no puede sacar los pies del plato. Son todos igual a él. Les quiere pegar, pero se termina dando de sopa por el mismo. Claro. No, yo, la verdad, sinceramente, si efectivamente, como me confirmaron, sí, es así. El innombrable, sí, el mamerto. Sí. El mamerto. Sí, el ¿qué pasa? Sí, porque el imbécil es de allá de Brasil, ¿no? No, el imbécil es, no, ese, no. Este no es tanto. Sí. Va, sí, también. No, esa no es la misma calañita. Claro. Sí, bueno, escúcheme, así que usted confirma un título, tenemos un título para la página título, web. Título total, confíen en detrás, mí. Detrás de la Dogor protestona está el mamá. Sí. Podemos titular así. Ah, sí. Quedó perfecto así. Bien. A buen entendedor, nunca es tarde. No, ya la volví a... A sí, buen entendedor, bueno, pocas palabras y... Claro, pero con una que le pegue, con una frase que le pegue, está bien, es un milagro. Bueno, qué gusto que se haya quedado Chapulina, una segunda parte, una segunda intervención para... Bueno, sí, gracias, pero ya se me está haciendo... No me diga. Otra vez, están detectando la presencia del enemigo. ¿Otra vez? A ver, de vuelta, ¿por qué? Sí. ¿Pero se anota o se borra? Pero ¿cómo me voy a anotar? Yo estoy ida. Pero siempre puedo volver, digo. Puede volver. Digo, la lucha no termina más, pero sería una situación demasiado excepcional y un requerimiento demasiado abrumador, porque la verdad es que no... Yo no tengo ambiciones personales, yo ya soy. Soy Lilita y con eso basta. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra. 6-1, hay que intervenir Catamarca. 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina.

Es el roquito de la semana, una forma de decir roquito diminutivo, las pelucas, un rocazo es. En este caso el grupo Queen, Cosita Loca Llamada Amor. Qué linda risa que tiene el Oscar, ¿no, Vicky? Sí. Contagiosa. Es contagiosa, tiene una risa linda. Risa de asado. Qué bueno. Risa de asado. Sí, totalmente. Era risa totalmente. Que te incita así en el asado. Ya tenemos que hacer. Yo ya he comido mis asados con Oscar. Usted es la que no viene nunca. Porque es una mocosita casera. Pero, yo no sé, che, tiene. Nunca dijimos que fuera el último ese momento. No, para nada. Claro, no hay que decir eso nunca. El inicio, en realidad. Emilce Blanco se prende en todas, no tiene ningún problema. El sanguichito amigo está en todas las fiestas. En todos los cumpleaños. Pero usted, ¿cómo hacemos para esta mocosa de mierda, che, para buscarla? Porque es dura para salir. Parece una viejita, tiene que ser día viernes. Bueno, ahora que ya está empezando el calor, capaz que me anime más a salir más. Sí. Claro. Bueno, y yo, ¿vieron el meme de Carrió que dice que hacen 40 grados y ella no sale? Bueno, yo soy todo lo opuesto. Yo con el frío no salgo, con el calor, claro, bueno, sí, me animo más. Sí, claro. Al revés que Carrió. Qué suerte. En que muchas cosas, en realidad. Sí. Chica joven. Sí, qué suerte. Sí. Bueno, pasamos el roquito de la semana con este Cosita Loca Llamada Amor, qué clásico también, programado por Oscar Aguilera, que es un poco el nuevo programador musical de estos bloques clásicos de nuestro programa, en este caso hoy con Queen. Sí, a mucha honra, mi amigo. Sí, por supuesto, este hermoso roquito por el emblemático grupo británico, integrado por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Cosita Loca Llamada Amor, un álbum grabado en 1980 titulado The Game. Claro, juega. Era o juego, el juego, ¿no? La voz cantante, Freddie Mercury. Sí, claro. Crazy Little Thing Called Love. Vos sabés que a mí me pasa cuando la escucho cantar a Annie Winehouse, cuando lo veo a Freddie Mercury, digo, ¿cómo puede ser que se hayan muerto la puta madre con todos los hijos de Remil que hay en el mundo molestando, odiando? ¿Cómo se pueden morir estos artistas, no? ¿Cómo se puede morir? Me pasa con Gilda. me pasa con el Gordo Otero, sí, me pasa con el con el Blanco Spinetta, ¿me entendés? Claro. Con Papo, ¿por qué, loco, se nos van antes todo este tipo? Napolitano. O la veo a Amy Winehouse, digo, la puta madre, che, qué lo parió, ¿no? Con qué injusta que es la vida, ¿no? Con cierto, bueno, lo mismo con Freddy, ¿no? Que bueno, sí, el SIDA en ese tiempo era desgraciadamente una enfermedad mortal, el SIDA, ¿no? En ese tiempo. Y sí, hoy por suerte ya no. Se sabía que sí, que pronto partía Mercury. Pero vos sabés que esta gran cantante que mencionas, Amy Winehouse, tiene una seguidora, una jovencita llamada Angelina Jordan. Vamos a traer algo. Es la reina del sol, como lo fue Amy Winehouse. No se olviden de ese nombre. Angelina Jordan, ya lo vamos a difundir en algún momento. Bueno, sí, claro. Lo prometemos para la próxima semana, entonces. Bueno, qué buen dato. Te juro que a veces rezo. Yo soy cero religioso, te anticipo. Me vas a escuchar ser muy crítico con la iglesia y con todo el sistema. Pero soy de los que rezan por la gente que quiere, o por las cosas que uno quiere, o por las personas. Y a veces he rezado por Amy Winehouse, porque no puede ser lo que me transmitía esa mina como artista, ¿no? Cantando, haciendo ese sol. Me conmueve. Lo bien que hace usted y lo bien que haces vos por rezar por semejante y emblemática cantante. O sea, sí. ¿Sabes cuándo empecé? La música está en el recuerdo, aunque quienes la hicieron ya no esté. Siempre, ¿sabés con quién empecé a rezar? Con el Gordo Otero, porque me dolió tanto la muerte cuando el Gordo no era un cultor de Memphis, por supuesto, ha sido un gran disfrutador del rock, del blues, o del rhythm and blues, o de este género que cultivaba ¿no? La Memphis, la bluesera. Pero recordemos que fue un accidente de auto aquí, viniendo con su compañera en la entrada de Córdoba, y siempre me acuerdo de esa canción que dice, bueno, que es cortina nuestra, que dice, se necesita pedirle a Dios salud y trabajo todos los días. Y me acuerdo de eso y digo, ¿por qué se lo tuvo que llevar Dios en un accidente estúpido, tirando un cigarrillo por la ventana, abriendo, no sé, no recuerdo. Usted que dice que no es religioso, o vos que decís que no sos religioso, ¿sabés qué decía Atahualpa Yupanqui con respecto a rezar? ¿Qué decía? Atahualpa decía, si el hombre en su Dios confía, solo Dios debe saberlo, pues nadie habrá de entenderlo si va como en procesión, mezclado con un montón que no hace más que ofenderlo. Claro. Las cosas que son sagradas no se deben manosear. Cada cual tiene su altar en el corazón guardado y ha de llevar muy callado dónde y cuándo ha de rezar. Mirá vos. Eso es cierto, abuelo. Mirá qué lindo. Tranquilo, está todo bien. pero no. Además, digo, no necesito la autorización de nadie. Lo sigo. Como dice, son cosas íntimas que le sirven a uno. O cuando se te han ido amigos o seres queridos, muy queridos, más allá de los padres. Yo que soy hijo único, que cuando se te van tus viejos, es una cosa y quedas solo en el mundo. Empezás a tener ciertas necesidades, ¿no? De creencias o de aferrarte religiosamente a algo. Pero también cuando se han ido los amigos. Así es. Y también cuando se empiezan, con cierta edad, que se nos empiezan a ir los... Diría Tito Acevedo, se está rifando la clase, compañero. Cuando se nos empiezan a morir los amigos. Claro. Pero también con los artistas, o con Ica, por ejemplo. Bueno, Ica vivió su vida, pero tenía carretel para rato. Desgraciadamente, una enfermedad se lo llevó antes de tiempo. Teníamos como con muchos, como con vos, como con cosas que tenía con todo el mundo, ideas, proyectos. Teníamos que ir a dar una charla, me estaba acordando el otro día, a un colegio que lo invitaron a él. Me dicen, che, vos lo conocés a Ica, sí. No lo podés invitar a que venga a dar una charla sobre el tema de la Pachamama, mira que se cumplió en estos días. Le va a encantar. Y lo hablé, me dijo, claro, Kika, con mucho gusto, lo organicemos, pero vení conmigo. No, le digo, Ica, a ver, en carácter de qué voy a ir al lado tuyo, te invitan a vos, solamente me llaman a mí porque yo te conozco. Claro, no, es la conexión. Pero su generosidad y su grandeza me dijo, no, sí, era yo voy muy con generoso, vos. Vamos los dos. Primero, no estoy de acuerdo con vos que no tengas cosas para decir sobre el tema, porque sos una persona muy lúcida, formada, quiero que vengas conmigo, y además de última, haceme de presentador y después te hago hablar, estando ahí. Mirá vos, mirá la generosidad, ¿no? Y yo, todos esos proyectos que quedaron, que quedaron truncos, pero tenemos un proyecto ahí, sorpresa, con Oscar, le cuento a la gente. En cualquier momento. Mirá. Sí, que vamos a... ¿Cuándo nos van a poder adelantar algo? No, gracias a Dios, por suerte. Sí, gracias a Dios nos une ahí con el ICA una cosa pendiente que tenemos para valorizarlo. Así será, mi amigo. Así será. Uh-huh. Bueno, pasamos entonces, resumiendo, cosita loca, llamada Amor en el Roquito de la semana. Algo más de información, Victoria Granero. Bueno, sí, en el programa, al inicio del programa te estaba comentando de un fernet, te pregunté si vos tomabas fernet. Sí. Bueno, porque hay un nuevo fernet que se hace... ¿Tomamos fernet? Bueno, que se hace... No, perdón, pero me copé con los caligaris. Te copiste con la canción. Bueno, claro. Bueno, es un nuevo fernet jujeño que se hace en la quebrada de el Humahuaca, y se ha realizado ya el pre-lanzamiento. Chola le han decidido llamarlo los creadores. Nombre pertinente, Chola, ¿no? Si los hay para un fernet de la quebrada de Humahuaca, ¿qué te parece? Sí, está hecho a base de hierbas naturales cosechadas a más de 3.000 metros de altura en el norte del país. Esta nueva creación es de dos bartenders argentinos y tienen la característica que lo distingue es que es incolora y se toma sin mezclarse con otras bebidas. O sea, puro. Claro, se toma puro. A los norteños, ¿no? A los norteños chupan como ladrillo de segunda, decían en el barrio. Debe pegar fuerte si lo tomas puro, así, imagino. Norteño, Sí, sí, como con el ají. Sí, totalmente. Tiene una graduación alcohólica de 32 grados, así que es un poquito más baja que la del Fernet Branca, que sería la marca más popular de Fernet. Y bueno, sobre cómo se toma esto, si bien se puede tomar o puro, o mirá esta particularidad, con coca, pero coca cero. Quieren que quede más rico con coca cero, le pega mejor. Y con bebida tónica. Con esas tres cosas se puede combinar. Yo estoy pensando en el pedazo de apunamiento que me di la vez que fui a Humahuaca. Sí, estaba no, por... No, no, estaba, sí, yo también. De pedo, sí. Dice usted que me... No. Vos sabés que... No. Vos sabés que fue... Me apuné mucho, pero mal, desde que empecé a subir desde San Salvador por la quebrada de Humahuaca hasta La Quiaca. Pero llegué... casi me internan por la cantidad de coca que mastiqué, me pasé de vuelta, ¿me entendés? Con la coca. Y no podía dormir. Entonces estaba así, llevaba 3 días, viste, no hay nada peor que no puede dormir, más yo que soy un oso polar, ¿me entendés? Que necesito dormir un montón. Y estaba encuestando, estaba laburando, y no podía dormir a la noche porque estaba pasado de vuelta. Me tuvieron que dejar en el hotel ahí medio relajado, me pusieron una pichicata. Porque me pegó mal la puna, la altura por empezar, y más que todo el exceso de coca. Me quise hacer picante de coquear mucho. Claro, no, me pegó mal. Y me imagino tomando un fernet, aparte, un fernet Chola. Si hubiera tomado un fernet con coca de acá. Claro, no, y la banca, la puna, decís vos. Puedes decir que la banca. El fernet clásico es el acá. Que vengan. Claro, que no vengan. Que no vengan con coca. No obstante. No falla. No obstante, estando en La Quiaca, dije esto: no me arrepiento de haber venido hasta acá. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte. del corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Bueno, finalmente, como se esperaba, el viernes por la noche, digo, en una semana bastante cargada en el plano judicial, ¿no? Decíamos el viernes por la noche, se resolvió rechazar la recusación que se había hecho sobre Jiménez Oriburu, uno de los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, y el fiscal, Diego Luciani, por amistad manifiesta entre ellos. Bueno, el tribunal finalmente, en función de los otros dos jueces, que también uno de ellos estaba cuestionado, el caso de Guarini, por haber sido visitante de la Casa Rosada, y además por haber tenido reuniones con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, cuando ya tenían en sus manos la causa. Los argumentos que utiliza el Tribunal Federal número 2 es casi como que no sabe, no contesta, ¿no? Es decir, el hecho que haya imágenes, una foto no muestra que haya una amistad manifiesta. Bueno, no son una foto, hay fotos abrazados, hay fotos compartiendo cerveza, hay una serie de imágenes que dan cuenta de que alguien comparte durante más de 5 años un equipo de fútbol, sin duda, que se construye una relación que no favorece la objetividad del juicio, ¿no? Como ya lo manifestamos en otras ocasiones, un fiscal no debe ser, naturalmente no tiene que ser imparcial, pero sí tiene que ser objetivo. Y las relaciones, en general, dañan esa objetividad. Bueno, lo cierto es que el tribunal rechazó. Ahora habrá un nuevo planteo ante la Cámara de Apelaciones, de Casación en este caso, que está nada más ni nada menos que en manos de otros jueces que también fueron visitantes de Macri y que además están claramente enrolados en el partido judicial, ¿no? Como es el caso de Hornos, de Borinsky, y que han sido ya denunciados para la realización de juicio político, pero que el Consejo de la Magistratura, en manos justamente de otro hombre que proviene del Partido Judicial, que proviene de las corporaciones, no ha dado curso y no aparenta dar curso. Y esto nos abre una serie de interrogantes, ¿no?, en función de la actitud del Gobierno Nacional. Porque hay un argumento muy remanido que se utiliza, o que utiliza mucho Alberto Fernández, que es la independencia de los poderes, ¿no? Pero la independencia de los poderes se construye sobre la base de que esos poderes funcionen en sintonía con los valores democráticos, con el respeto a la Constitución, con el respeto a los otros poderes del Estado. Cuando uno de esos poderes, como el judicial, no respeta nunca ninguno de esos argumentos y además acciona determinando qué tienen que hacer los otros poderes, bueno, ya no hay división de poderes. Entonces ya queda habilitado para que se tomen las decisiones políticas adecuadas para terminar de una vez por todas con esta situación de flagrante violación del orden republicano. Y la verdad es que preocupa mucho esta actitud pasiva del gobierno, porque en lo discursivo, Alberto Fernández es un hombre que dice, bueno, hay que defender las instituciones, que hay que respetar la República, que hay que garantizar la vigencia de la Constitución, pero en lo discursivo. Acciones concretas para resolver esta situación, la verdad que hasta acá no hemos visto. Digo, tenemos innumerables casos para mencionar. Podemos hablar de lo que significa la regularidad de los jueces, lo que significa el sistema de impunidad que enhebró el macrismo y del que hoy se beneficia claramente. Recordemos, por ejemplo, que Casación resolvió que en el espionaje que se hacía a políticos, dirigentes sociales, estudiantiles, por parte de la AFI, no existió delito, ¿no? Fundamentalmente para cubrirlo a Macri. Y que en el caso del espionaje Ara San Juan, la justicia determinó hasta con una ironía, con un desprecio por la inteligencia de los seres humanos, que en realidad estaba bien que espiaran porque era garantizar la seguridad del presidente, cuando eso está expresamente prohibido por ley. No se puede espiar la cuestión política ni social interna. No es para eso que se estructuró inteligencia. Bueno, parece ser que todos esos argumentos que establece la ley, en el caso de estos jueces y este poder judicial, o este partido judicial, mejor dicho, no tiene ningún valor, no tiene ninguna relevancia, en tanto y en cuanto sirva a los intereses corporativos que expresan justamente, ¿no?, el PRO y Juntos por el Cambio. Pero ¿qué es lo que más preocupa? Que hay intereses corporativos que también están expresados en el frente de todos. Y esto es abrir un poco el juego hacia otro lado. Porque así funcionan estos quienes manejan el poder. Y nosotros lo dijimos en una ocasión anterior que nos llamaba poderosamente la atención cómo fue todo el arribo de Massa al poder y lo que significó las corridas cambiarias anteriores. Y decíamos también en columnas anteriores que justamente esas corridas cambiarias son manejadas por 4 o 5 nombres muy claros y que además son, podríamos decir, sponsor del propio Massa. Cómo rápidamente se desarticuló eso, cómo rápidamente bajaron los decibeles. Y acá también digo, esto lo siembro como duda, no como certeza, ¿no? Pero la duda de cuánto ha tenido que ver la Embajada de Estados Unidos en toda esta movida. Sobre todo teniendo en cuenta la desesperación que tiene el gobierno estadounidense porque sigue perdiendo enclaves muy importantes en la región. Digo, el domingo pasado asumió Gustavo Petro, Francia Márquez en Colombia, un gobierno claramente con una orientación distinta, para nada pro-imperial, como sí lo fueron los de Uribe y de Iván Duque, que a poco de asumir ya recomenzó las relaciones diplomáticas con Venezuela para tratar de destrabar la zona de conflictos, fundamentalmente en la zona fronteriza. Reconoció como legítimo la delegación de paz que está en Cuba del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y retomó los diálogos de paz. También se sentó con quienes habían integrado las FARC, EP, y que firmaron el acuerdo de paz en 2016 y que había sido claramente violado por Duque ese acuerdo, para ver cómo se pone, se efectiviza realmente, ¿no? Y se le da respuesta. Digo, la situación de Lula en Brasil, que sigue creciendo las encuestas y que tiene amplias chances de ganar la presidencia nuevamente, lo que la resistencia que viene haciendo el propio Pedro Castillo ante las embestidas de la derecha de manera brutal. Y otro elemento también a tener en cuenta, que al imperio le preocupa mucho, es la posibilidad de la aprobación de la Constitución el próximo 4 de septiembre en Chile, que terminaría con un sistema absolutamente neoliberal para abrir paso a posibilidades más populares. Bueno, todo ese escenario preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos. Hace poco escuchábamos a una de las generales de 4 estrellas de Yankee diciendo de que nosotros tenemos el Amazonas, nosotros tenemos el litio, nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos todo eso y nos preocupa que nuestros adversarios también lo sepan. Pero cuando habla de nosotros, no habla del pueblo, habla de los poderes imperiales, habla desde Estados Unidos. Ellos tienen todo eso, porque por más que estén territorios latinoamericanos, ellos siguen considerando que son una extensión del propio Estados Unidos, ¿no? Este concepto de América para los americanos, cuando hablaba de los americanos, hablaba de los estadounidenses, es un concepto que lo tienen incorporado en su cultura. Por lo tanto, todo lo demás es absolutamente despreciable. Y sigue hasta con un concepto racista, ¿no? Bueno, este es el escenario que se mueve nuestro continente, y en ese escenario, por eso hablé del interrogante, ¿cuánto habrá tenido que ver la inclusión de la embajada o la participación de la embajada estadounidense y del Departamento de Estado en esta llegada de Massa? Por lo menos contó con el beneplácito de este sector. Y uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero en términos concretos y reales, hasta aquí, lo dijimos la semana pasada, Massa sigue hablándole al mercado y no habla, no dialoga con los sectores populares. Hasta aquí es así. De hecho, hubo una actividad de las organizaciones sociales que reclamaban una reunión con el Ministerio de Economía. Finalmente, algunos funcionarios de segunda línea los recibieron para decirle lisa y llanamente, pito catalán, no le vamos a dar nada de lo que ustedes reclaman, ¿no? Digo, el diálogo sigue siendo unidireccional y eso verdaderamente preocupa con un gobierno que se autodefinió y que además arribó con votos nacionales y populares. Es decir, no se estaría cumpliendo un precepto básico, ¿no? Que es respetar la voluntad popular. Bueno, eso indefectiblemente después se paga en las urnas. Y en ese marco, para poder hacer todo esto, y volvemos al principio de esta columna, es necesario proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene hoy por hoy, sigue teniendo hoy por hoy, decimos, el mayor caudal de votos y sin dudas que con una centralidad política que preocupa mucho a estos sectores del poder dominante. Veremos cuál es el escenario, veremos si se cumple la profecía de Cristina Fernández de Kirchner de que la sentencia de ella ya la tienen escrita y firmada hace tiempo, antes de que inicie el juicio, antes que se meritúen las pruebas, que no existen por otra parte. Pero también es cierto que más allá de lo que ocurre judicialmente, lo que necesitaban era poner este juicio en agenda, porque se trata de instalar definitivamente la concepción en un sector de la sociedad de que Cristina y el kirchnerismo es corrupto. No importa si sea cierto o no. También saben que a los sectores populares no les va a hacer mella ese concepto. Pero sí les garantiza que aquellos que se han quedado del otro lado de la grieta conceptualmente, aunque económica y socialmente no lo sean, se reafirmen en ese lugar y por lo menos garanticen la posibilidad de limar, o mejor dicho, garanticen limar las posibilidades para el 2023. Y en este escenario también veremos cuál es en definitiva, la decisión, la acción y los réditos que puede obtener Sergio Massa, que tiene profundas aspiraciones de ser presidente a partir del 2023. Seguiremos el análisis en otras columnas. Abrazo grande, Quique, compañeros, compañeras, y será hasta la próxima semana. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. La puerta abierta. porque llega un nuevo año. Me tienen harto los nocheros, una forma de decir, no nos tienen harto los nocheros, nos tienen harto los nocheros, Abel Pinto, Soledad cuando revolea el poncho, a ver qué, cómo explicarle a este señor Pereira, ¿cómo se llama? Luciano. Lo meloso, digamos. Lo meloso, eso. Sí, lo meloso, la miel, lo hay. Sí, porque guarda cuando, cuando se ocurre hacer buenos temas musicales folclóricos criollos, a los nocheros, por supuesto, son un excelente grupo vocal. Pero sintetizamos en este nombre, me tienden harto los nocheros, a el lugar, al bloque donde difundimos buen folclore, entendemos nosotros, y si no, fíjense en lo que acaban de escuchar, los trovadores, los queridos Trova, con esta zamba de Juan Panadero. Oscar, querido, programado por usted. Sí, sí, una de las más bellas zambas que escribió el Cucho Leguizamón junto a Manuel Castilla. Esta es una grabación del año 1980, por los trovadores, por supuesto, como bien lo dijiste, que estaba integrado por Chiquito Catramboni, nuestro amigo. Sí, señor. El gran cantor litoraleño Carlos Pino. Sí, claro. Tucho Aguirre, Miguel Ángel Aguirre, un gran amigo y un gran cantante, con quien tuve algunas oportunidades de hacer cosas musicales muy lindas. Uh-huh. Y Carlos Freddy. Sí, ah, mira, en esa todavía no estaba la premiado con. Claro, no, ya había pasado, digamos. Claro, ya había pasado, o sea, ya. ¿Quién? El Pancho Romero estamos Romerito hablando. Había, cuéntale a la gente. Francisco Romero. Claro. Claro, ustedes hablan Francisco entre ustedes. Romero ya no estaba en el trovador. Se cree que están en el bar, acá la gente no sabe que Pancho Romero es tío de la Vicky, va, o sea, casado con una tía, ¿no? Tuya, Vicky. Claro, exactamente. Claro. Uh-huh. El Pancho está casado con mi tía y mi tía es la hermana de mi mamá. Entonces sería tío por ensamble, básicamente. Claro. La voz más briosa, más brillante de la época gloriosa de los trovadores. El Pancho. Sí. Claro, sí, por supuesto, muy emblemático ese cantor. Claro. Pero ya no estaba y suplantado en este caso por Tucho Aguirre, un gran tenor, un gran cantante. Escuchen, bueno, la zamba. Sí. Luego de la versión del dúo salteño, que fueron quienes grabaron por primera vez esta zamba. Ajá. La zamba, este arreglo de los trovadores me parece hermoso. De las mejores interpretaciones. Hermoso. Además, me gusta mucho algo que por ahí no se destaca, que es la melodía de la introducción. Ajá. En la guitarra. Algo muy, muy, muy bello, ese momento previo que prepara la samba. Porque a veces también para una buena samba o una buena canción, cualquiera sea, es muy importante una buena y previa introducción. Así pero, que claro, eso claro. Es una opinión personal. Bueno, pero no le vamos a cobrar nada, esto no se lo vamos a descontar de esta opinión personal. La vamos a... Bueno, menos mal. Algo más de información está con bien, Victoria Granero. Vio que no todo es comercio acá. Sí, esta le salió gratis, digamos. Sí, por ahora. Bueno, aumento y bono para los jubilados. El gobierno anunció un nuevo bono para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Será de 7,000 pesos mensuales por 3 meses. Coincide con el anuncio del aumento trimestral de la jubilación de acuerdo con la ley de movilidad vigente, que será del 15,53% a partir de septiembre. De esta manera, la jubilación mínima pasará de ser de 37.525 pesos a 50.353 pesos, que es bastante poco para una persona que se la pasó laburando toda su vida, pero bueno. Muy poco. Aumento en sí. La medida fue anunciada por Sergio Massa vía Twitter luego de una reunión con Fernanda Raberta, titular del ANSES, a un día de la publicación del índice de precios de julio. Este miércoles, el miércoles 17 de esta semana, a las 6:30 p.m. tienen una cita. Va a ser en la Universidad Provincial, en la Sala Farina, ahí de la Universidad Provincial, porque se siguen exponiendo las muñecas de Eli, esta hermosa exposición que difundimos con las muñecas de Eli Burba, esta querida música, directora de coro, con mucha actividad en nuestro medio, que tiene esta colección, por decirlo de alguna forma, ya no le gusta decir colección, este juntadero, ¿te acordás que nos dijo Vicky? De muñecas. Claro, sí, muñecos. Sí, sí.

número contado, Jerry, ya tú sabes cómo. Comienza el 16 de agosto y será dictado por Quique Zapata los días martes de 18 a 21 horas. Pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Más información e inscripción en www.mariano-medio-moreno.com.ar. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Y ahora la parte que más le gusta a la gente, a la audiencia. Usted vi que ahí tiene que decir, dice el libreto, ¿por qué? Como asombrada. Why, ¿por qué? Mire, se lo tiene en inglés. Why, ¿por qué? Porque nos vamos y el aire queda libre y descontaminado de estos plomazos que hablan mal, se morfan las heces, se hacen los picantes, son soberbios. Queda en el resto de la programación, como sucede desde hace más de 30 años, las 24 horas, la hermosa programación de la 94.3, la FM de la UTN. Retransmitido nuestro programa por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, pero en 94.3 queda la programación con muy buena música, world music, músicas de otras partes del mundo, va a encontrar en distintos segmentos, pero con una calidad terrible de sonido, de en estéreo, con una puesta al aire impecable, bien limpia, técnicamente perfecta como corresponde a esta casa de altos estudios de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros volveremos el próximo domingo a la hora 20 hasta la hora 23 a hacer esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero, por Oscar Aguilera, por los personajes ficcionales de Emilce Blanco, por la producción de La Bane Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, Luis Aubrit en la sección editorial y la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina. Qué pedazo de canción esta, Oscar querido, ¿no? La canción del elegido debe ser una de las canciones más bellas de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, opino exactamente igual a vos. Creo que es una de las grandes obras de Silvio, muy profunda y testimoniales. Sí, recién decíamos, ¿sabés a qué se refiere? Te preguntaba yo así un poco espontáneamente porque había escuchado varias teorías, digamos, a quién se refería esta canción del elegido, pero todo indica, por lo menos las mejores fuentes dicen que la canción es una oda. Algún mártir, seguro. Está dedicado, claro, al revolucionario cubano Abel Santa María Cuadrado, que no tiene nada que ver con el nuestro, de acá, de los chistontos, ¿no? Todo lo contrario. Que fue capturado, torturado y asesinado en los inicios de la Revolución Cubana. Develado el mito de esta hermosa canción, que algunos decían que era Marx, otro Che Guevara, otro hablaba de un ser imaginario que traía la revolución. Bueno, hoy develamos el misterio de esta hermosa canción de Silvio Rodríguez, la canción del elegido, Victoria, para despedirnos una cortita, por favor. Bueno, el día del niño, que es el, en realidad no es el día del niño, está mal dicho, es el día de las infancias. Ahora, últimamente, ¿no? Sí. Exactamente, que ahora se cambió, en vez del día del niño se dice día de las infancias. El día 21, domingo, el transporte público va a ser gratuito. Sí. Todo lo que es de la ciudad de Córdoba va a ser gratuito y se va a celebrar en el en el estadio Mario Alberto Kempes. Va a haber un festejo para que vayan todos los ¿Pero niños. ¿Pero quién organiza, el gobierno o LB3 o Cadena 3 o conjuntamente? El claro. Cordobesismo a pleno, digamos. Exactamente. Bueno, sí, sí. No, te lo quise decir porque no supe que no te iba a gustar, no te iba a simpatizar mucho, pero sí. No, sí, viste, no coincido. Lo único que son los buenos momentos para que los nocheros hagan playback, por ejemplo, como alguna vez sucedió en alguna fiesta de Cadena 3, que cantaban los nocheros, estaban ahí en persona, iba a decir en vivo, pero haciendo playback, y saltó el compact. En la despedida le damos la bienvenida, como siempre, a esta hora. Usted no la quiere mucho, Vicky, pero bueno. No, yo no, fuera de acá. Buenas noches. ¿Qué clase de conductora? Anfitriona. De anfitriona, que la corre a la señora apenas llega. ¿Cómo le va, María Pereira? ¿Cómo anda usted? La voy a ignorar porque vengo feliz. Bueno, me alegra, no le dé bola. Ay, ¿por qué? Me da miedo. Porque nos convocaron a la celebración del Día de las Infancias. Estábamos hablando de eso recién. Claro, pero es Cadena 3, no Condena 3. Usted, la radio suya es Condena 3. No venga a mezclar, que siempre se para. Y no tiene nada que ver. Estamos invitados. Bueno, está bien, me parece muy bien. Mueren de envidia. ¿Nosotros? No, eso es lo que pasa. No, nosotros no queríamos ir, porque además el domingo tenemos el programa, ¿viste? Dormimos la siesta un ratito, después nos bañamos y vamos a la radio. Tupamaros. ¿Sí? ¡Qué horror! Con razón. No tienen la puta que la parió. Ya sé a qué se refiere. Hoy pusimos los olimareños. Lo programó el Oscar. Salúdelo, Oscar Aguilera. Se sumó al plantel un nuevo enemigo. Pero ya de entrada lo califica enemigo. Ya de entrada me lo catalogó como el enemigo. Está acá. Porque amigo, solo los amigo. Comunistas no, usan no. esos rulos. No, pero no tiene nada que ver. Bueno, escúcheme, y ya sea que se refiere con Tupamaro, está hablando de los olimareños. Tuvieron a la Santa Cruz. Es lo mismo. Lo dice por junto al Hawái, lo dirá. Sí, vos podés creer que una canción como tan. No te puedo creer. Ya, bueno, pero es prejuicio. Ustedes no cambian más. No. Por suerte. Las semillas del socialismo se han desparramado por todo el mundo y ya nadie podrá detener su crecimiento, dijo alguna vez una. Ahora explíqueme lo siguiente. Sí, ¿qué después pasa? De esa sarta de cosas que no se entienden. Sarta de cosas que no se entienden, como por ejemplo eso que le estoy explicando. Claro. ¿Cómo ser qué? ¿Cómo me explica usted? ¿Cómo? Todavía no tengo que hambre. Una araña. Escriba. ¿Qué? Y la oculte en un programa. Esta radio está llena de monstruos. No, ya habló del monstruo. Habló de Daniel Ampuero, el del monstruo del programa La Baraja del Monstruo, que es uno de los mejores programas que tiene la UTN de literatura. Y está mezclando lo de la araña, ya sé a qué se refiere. Ya habló la otra vez, ya le expliqué. Es la letra oculta de la araña, sí. Escuche bien. Esa. Psi, la letra griega psi, que es la letra esa, como la arañita, que es el símbolo de la UTN, es el nombre no del programa. No me explique que Margarita para los chats. Y bueno, pero si usted se está confundiendo, claro, aquí, no, que le está explicando. No le explico más nada. Está llena de arañas y de monstruos la radio. Mejor vaya a escuchar con Así no van a tener ni un anunciante. Y eso, la verdad, que es preocupante, porque sí. La casa llena de insectos y bichos, no entra nadie. Ah, María Pereira, gracias por el consejo, porque ya sí. Váyase, porque la verdad es que me pone de mal humor. Se va a enredar las telarañas acá, señora. Mirá vos, por la letra oculta. Sí, pero a mí me gustaría proponer un último grupo. ¿Un último grupo? Ah, bueno, siempre nos trae alguna musiquita. Pero lea bien, porque escuche bien, Oscar, que sabe de música, que tenga cuidado con lo que va a decir. Que lo estoy leyendo, lo traje bien anotadito. A ver, ¿qué trajo? NTBG, ese famoso grupo colombiano. No te va a gustar. NTBG, ¿Cómo? Claro, son las siglas y son uruguayos. Es uruguayo. Claro, son más uruguayos que el mate, qué sé yo. Ustedes me están engañando. No. NTBG quiere decir eso. No te va a gustar. No, la puta que no. Por supuesto que no me va a gustar. No, bueno, pero es que trae para proponerla. Sería preocupante que le guste, no te va a gustar, sí. María Pereira. Gracias, el día de las infancias. Bueno, va a estar usted ahí con Condena 3. Sí, y la movilera Bonnie Vargas. Ah, su amiga la movilera. Bueno, chao, váyase. Gracias, María Pereira. Adiós. Adiós. Hasta pronto, señor. Adiós, y sí. ¿Señor qué? Rulito. Adiós. Tiene rulo igual que la Vicky. Chao, María Pereira. Compañeros queridos, chao. Oscar Aguilera, Victoria Granero, para nuestra productora Vanessa Ríos, para Darío Genovese. Sí, nos reencontramos la semana que viene. Que tengan buena semana. Chao, nos vamos con No te va a gustar. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Siempre me tengo que encontrar. No queda otra que tirarnos en el pasto, sin que nadie nos moleste. No me quiero despertar. Pensé que estaba solo y no era cierto. Quedarme a festejar. A cada uno le debe tener que tocar como una etapa de arrepentimiento. A cada uno le debe tener que tocar porque te matan en tan poco tiempo.